Y volvemos. Y estamos al aire y con el acompañamiento de ustedes cada vez mejor. Les decía al comienzo del programa que duplicamos los oyentes del mes anterior a este. Y vamos por más, dijimos. Nos tenemos fe en esto, pero entre otras cosas nos tenemos fe porque me parece que esto tiene que ver con las cosas que decimos, que planteamos desde el programa. Y también tiene que ver, y uno esto lo tiene que reconocer, con el gran apagón informativo, con el gran blindaje mediático que protege al actual presidente y a su gobierno. Y me parece que aquellos que nos desmarcamos, que tenemos una postura crítica frente a las políticas neoliberales del actual gobierno, bueno, de alguna manera expresamos la voz de muchos, ¿no? Porque este gobierno administra como si la mitad de los argentinos no existiera. Como si la mitad de aquellos que no piensan exactamente igual que él, que Marcos Peña, que Quintana, que Federico Pinedo, que Sturzenegger, pareciera que no existimos. No, existimos, de alguna manera estamos. Y cuando hablamos tenemos el mismo derecho a hacernos escuchar que ellos, ¿no? Yo lo veía a Mauricio Macri en la casa de gobierno, confirmando que llegó a la Casa Rosada de la mano de grupos económicos muy poderosos, de los cuales muchos estaban allí firmando, yo diría, una carta de intención, casi una declaración de amor, prometiendo a propios y extraños que durante 3 meses no van a despedir gente, pero que no quieren comprometerse de ninguna manera, sino que batallan en contra de aquello que lo va a garantizar por ley. Porque si realmente vos no vas a despedir personal, ¿qué te molesta firmar una ley? O por lo menos no batallar contra una ley. Pero lo decía bien Carlos recién. Acá hay un interés estratégico de todos los grupos económicos para precisamente generar desocupación, porque la desocupación les va a permitir bajar salarios. Y tienen la maldita obsesión de que cuando hablan de costos, solo se limitan a los costos laborales. Yo le diría, incluso a las pymes que estuvieron hoy, después creo que vamos a estar hablando con un representante de las pymes, que la verdad es que se pueden hacer políticas activas, claramente, ¿no?, a favor de las pymes, que son las que generan mayor empleo en el país. Pero si les aumentás la luz el 600%, el gas lo mismo, el agua lo mismo, ¿qué clase de política activa estás haciendo para sostener el empleo? Eso es lo que está pasando, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, uno encuentra un gobierno que dice, no, porque nosotros vamos a generar trabajo de calidad. ¿Y cómo va a generar trabajo de calidad si en realidad está precarizando el trabajo que ya existe, el empleo que ya existe? ¿Y de qué manera van a ayudar a las pymes si por el otro lado los costos reales de las pymes, más allá de la cuestión laboral, más allá de los empleados que tenga, los costos reales que están asociados a los impuestos, a la electricidad, al agua, a los costos fijos que vos tenés cuando tenés una industria chiquita, un taller, lo que sea, trepan a las nubes? ¿A quién quieren engañar con eso? Lo único que quedó claro allí, en la Casa Rosada, es que Mauricio Macri cada vez se encierra más sobre sí mismo y que su discurso está destinado a un sector también muy chico, que es un sector de privilegiados. Esos grupos económicos que ganan plata siempre, cuando se devalúa porque se devalúa, cuando no se devalúa porque no se devalúa, siempre ganan dinero. Y que si uno se pone a testear quiénes son esos grupos económicos y quiénes son sus accionistas, los va a encontrar también en el listado de fugadores seriales que tiene este país. En el listado de fugadores seriales que se han llevado de la Argentina un PBI o más de lo que se produce acá. Estos tipos que cada tanto funden a la Argentina y cuando está fundida dice, bueno, endeudemos, no. Porque nunca van a traer un peso ellos, ¿eh? Esa es la de ellos. Esa es la que hicieron ellos. En realidad, en muchos de los casos, porque en los negocios que desarrollan en la Argentina tienen posiciones monopólicas, o han tenido gobiernos que lo han favorecido. Pero en vez de reinvertirla, en vez de generar trabajo para los argentinos, ¿saben qué hacen? Se la llevan afuera. Y generan trabajo, sí, pero para algunos bancos. Y ni siquiera son los bancos nacionales. Son bancos extranjeros. Y cada tanto promete que la van a traer. ¿Yo saben cómo termina esto? Con Macri pidiéndole patriotismo a los empresarios. Yo esa película ya la vi. Porque ni Macri es Carlos Pellegrini, ni los empresarios que ayer estaban ahí son los patriotas que alguna vez le acercaron la moneda, una moneda a la Argentina. En realidad son gente que se está beneficiando de políticas muy concretas, que tiene una coincidencia estratégica con el gobierno, que tiene que ver con la baja de salarios, pero que cuando vean la oportunidad, en vez de apoyar a Macri, de apoyar a Massa, también lo van a hacer. Y la pregunta es, por ejemplo, la Asociación Empresaria Argentina, que ayer estaba en la Casa de Gobierno. La Asociación Empresaria Argentina, para que aquellos que no lo saben, es el nucleamiento empresario más neoliberal que existe. Es prácticamente el partido empresario de la Argentina. Ayer estaban todos allí, en la Casa de Gobierno. Hablaban como si fueran los dueños del país. En alguna medida lo son. ¿Pero saben cuántos puestos de trabajo generan esos señores que estaban ahí? 500.000 puestos de trabajo. Así como escuchan, 500.000 puestos de trabajo. Quizá, no lo sé, 600.000. Y sin embargo se arrogan la capacidad de incidir, de influir, de apoyar un gobierno que le da muchos beneficios a ellos, pero generan incertidumbre y parálisis en el consumo, en la actividad económica, para el resto de los millones de argentinos que también tenemos derecho a vivir. Porque no está escrito en ningún lugar que solamente en la Argentina pueden vivir los ricos. No lo dice la Constitución, no lo dicen los códigos vigentes. Es mentira que este país es solamente para aquellos que tienen opulencia o que a través de sus ganancias se pueden generar mayores ganancias. Hasta donde yo entendí, esto era una república. Y hasta donde yo entendí, esto es una democracia. Y hasta donde yo entiendo también, los gobiernos se legitiman democráticamente, no solamente a través del voto popular, sino a partir de las políticas que aplican. Y se aplican políticas para sectores minúsculos y privilegiados, contradicen el espíritu de la democracia. El reparto igualitario de la torta no es una fantasía. Ni siquiera es una cuestión de justicia, es una cuestión de viveza. Es una cuestión de viveza nacional. Ponele plata en el bolsillo al laburante y el comercio funciona. Si funciona el comercio, funciona la producción. Si funciona la producción, la rueda económica en general funciona. Si por el contrario vos aplicás políticas públicas que hacen a los ricos más ricos, en detrimento del mercado interno, es decir, de aquellos que tendrían que consumir y generar el movimiento económico, lo que estás produciendo en realidad es una recesión, y una recesión fabulosa. Y vamos camino a eso. ¿O ustedes no lo notan? Alguno debe pensar, no sé, alguien nos está escuchando por primera vez, pasó un loco por el micrófono, se sentó y está diciendo algo que parece una exorbitancia. No. No. Si apagaran por un ratito la tele y se fijaran lo que podían consumir el año pasado en relación a lo que pueden consumir este año. Si se fijaran dónde el año pasado estaban pensando en irse de vacaciones y este año en ver cómo llegan a fin de año. Si alguien se pusiera a pensar lo que eran los reclamos por impuestos a las ganancias del año 2015, ¿a dónde hoy estamos con todas las centrales obreras en realidad pidiendo una ley de emergencia ocupacional? Si hoy escuchábamos a las pymes que fueron allí a Casa de Gobierno con un gobierno que les ha prometido una serie de cosas sobre lo que se están preocupando hoy, y eso lo comparamos con lo que pasaba el año pasado. Si hablamos con cualquier comerciante, con el kiosquero, con el fiambrero, con el gomero, con el tachero, pregúntenle si están hoy mejor de lo que estaban el año pasado, si hoy están más seguros de lo que estaban el año pasado, si en realidad hoy tienen más planes y proyectos de lo que tenían el año pasado. Yo entiendo, la pantalla aturde, todos los días el festival este de intratables, el festival de las bóvedas, de Lázaro Báez, una especie de corrupción, de manipulite. Ojo con el manipulite, Mauricio Macri. Porque cada vez que levantan una baldosa, aparece un socio, un ex accionista, un testaferro de su propio gobierno. Hablamos de la causa dólar futuro y aparecen finalmente beneficiándose funcionarios actuales del macrismo. Hablamos de Lázaro Báez y termina apareciendo en el expediente judicial una verdad. Era socio de Calcaterra. Calcaterra es Macri. Y cada caso que ha asomado en la tapa de los diarios o en los canales de esta cadena de la infelicidad. La verdad es que en cada escándalo de esos aparece un macrista. No veo, la verdad, yo no veo multitudes de kirchneristas en los Panama Papers. No estoy diciendo que no los haya, ¿eh? Pero no los veo, ¿eh? Lo que sí aparecen son funcionarios del macrismo. Hasta el propio presidente. Entonces, yo entiendo esto que, ya que no le das pan, dale circo. Ya que no podés resolver los problemas, generales entretenimiento. Pero ¿hasta cuánto crees que le van a durar? ¿Cuánto tiempo más se puede estirar esta sensación de que estamos bien, pero vamos mal? ¿No? Porque es al revés de lo que yo digo. No, estamos bárbaros. Lo que pasa es que, bueno, este es el momento que nos toca sufrir. ¿Y dónde está escrito que hay que sufrir? ¿Está escrito eso? ¿Alguien lo vio? ¿Están los mandamientos? ¿Están las tablas de la ley? ¿Dónde está escrito que hay que sufrir? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo produce felicidad aquello que en realidad no está destinado a hacer feliz a la gente? ¿Quedarse sin empleo? ¿Quedarse sin ingresos? Si no sos vos, es un familiar. Si no es un familiar, es un vecino. ¿Desde cuándo? Yo creo que Mauricio Macri está peligrosamente entrando en un capítulo de su historia donde se va cerrando sobre sí mismo. Y no voy a decir lo que habitualmente escucho por ahí. Dice, bueno, Macri es como De la Rúa. No, Macri no es De la Rúa. Yo creo que hay una diferencia entre Macri y De la Rúa. A mí me parece que De la Rúa hizo mucho daño. Muchísimo daño. Pero creo que a diferencia de Macri, no había un proyecto estratégico de parte del delarruismo. Creo que lo hizo por torpeza, creo que lo hizo usado por otros. En cambio, Macri es consciente de lo que está haciendo. Macri sabe hacia dónde apunta. Macri es uno más de esos empresarios que estaban el otro día en la Casa Rosada. Porque ya no tenemos los patios militantes de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que tenemos ahora son los patios militantes del macrismo, donde va la crema de la crema. Los ricos, los dueños de este país. Mientras millones de argentinos, con todas nuestras complicaciones, miramos con la ñata contra la pantalla. Pero yo estoy convencido de que vamos a volver. Que digo que vamos a volver a pensar en futuro, en previsibilidad, en vacaciones, en aguinaldos, en buenos salarios, en consumo. Yo estoy convencido de que vamos a pensar en eso. Porque no nos fue mal pensando así. Esto va a pasar. Lo que quede, yo creo que sí, va a ser una pesada herencia. Pero no la pesada herencia del kirchnerismo. La pesada herencia del macrismo. Que tiene secuelas sociales. Que todavía hay algunos que no se atreven a ver. Pero yo sé que tarde o temprano...